Hoy en La Isla del Encanto, en el programa 354, más monárquicos de lo habitual. No está la cosa precisamente para tés o cafés o momentos de relax. No apunta hoy La Isla del Encanto por ahí. Así que ándense al loro y nada de intentar buscar un momento de relax, porque hoy va a haber dinamita para los pollos. No, César. Buenas tardes, amiguete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va mi hermana? Pues bien, tronco, aquí tan contento. Tú eras. Empieza, pues eso, con pezuña cerdo, tío, que, en fin, hay veces que estas cosas tienen que pasar. Pero ya superaste, ¿no? Sí, sí. Además, contento también porque te veo muy bien rodeado, mariconzón. Lo hago como se puede, pero hoy me ha salido especialmente bien. Hoy estoy con Jiménez de King, que es uno de nuestros grupos preferidos, y Nobleza Obliga. Habrá que empezar por el principio y agradecer que aparecemos por primera vez en los créditos de un disco. Sí. Que nos hemos dado cuenta. Esta gente no ha dicho nada. Anda aquí por la sordi. Es cierto, es cierto. Pero alguna vez tenía agradecer. Alguna vez tenía que pasar incluso eso. Y eso que nosotros no nos dedicamos a lo que es directamente producir o crear o fabricar un disco. Pero mira, hemos aparecido. Sí, sí, sí. No, pero hay mucha gente que tiene que aparecer. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ¿y no ha aparecido? No, yo creo que están todos los que deben aparecer. Ojo, hay mogollón, de sí, hecho. Sí, no sé, siempre hay gente a la que... ¡Ya he empezado a hablar! Tú, Clara, como si estuvieses en tu playa. Tú dale, Clarita. No, pues eso, que hay mucha gente que consideramos que ha hecho mucho por nosotros a cualquier nivel y que, bueno, pues a la hora de sacar el disco, creemos que hemos llegado a sacar un disco pues por cualquier tipo de apoyo. Uh-huh. Bueno, nosotros así que muchísimas gracias por la parte que os toca. Nada, nosotros encantados. Y lo principal es que he vuelto a engancharnos con este nuevo disco. Vinieron, ya recordamos, en el momento en que tuvieron una maqueta, el año pasado se acercaron, en el momento que tuvieron un LP y ahora en el momento que han sacado a la calle un larga duración, pues además de echarnos las orejas, y yo por lo menos en lo personal, pasar un buen rato y darle que te pago, ya te digo que el CD ha dado unas pocas revueltas esta semana, en lo que es en el CD, vaya, no, que ha estado rulando por mi casa, y eso es condición sine qua non para hacer por aquí, o sea que nada. Y buenas tardes, Nacho, que está aquí a un lado. Sí, hola, buenas tardes. Que también esta vez se ha dejado caer por la Isla de Encanta. Sí. Y esta vez sin batería. Sin bombo caja, pero, bueno, pero con guitarrita, lo cual también sí. Os agradecemos. Es que la balsa de llegada a la isla no, es lo que tiene. No entraba ahí la batería. Si es que una cosa empieza a zozobrar y ya no sabes qué agarrarte, sea la guitarra... Si creo que flotaba mejor la guitarra. Pues alegría, bien salvada está. Pues ya, ya os habéis dado cuenta, hoy hemos citado aquí a La Sombra del Cocotero, a Clara y a Nacho, a His Majesty The King, este dúo madrileño que acaba de publicar Long Story Short, su primer álbum, que tiene canciones como la que acabáis de escuchar, abriendo nuestro programa, Vital on the Bass, que acabo de enterarme que significa pues algo así como dar palos, marear la perdiz, ¿no? Sí, estar ahí. Lo de dar palos de ciego era lo que pensaba yo que significaba. Bueno, marear la perdiz. Le tengo que preguntar a Clara. Pregunta. Porque ella siempre se niega a hablar de sus canciones, pero es que para los que no sabemos inglés... En nuestro caso. Es una putada porque no nos enteramos de la misa a la media. Entonces, marear la perdiz. O sea, empezar un disco mareando la película. Date Queen. Pues no, la canción habla de una noche de esas de salir Nacho y yo por ahí, de deberíamos irnos a casa, ¿verdad? Sí, pero ¿y si nos pedimos otra cerveza? Bueno, nos pedimos otra cerveza y luego ya nos vamos a casa. Y así ir pues las 7 de la mañana o algo por el estilo. Y al día siguiente pues era jueves o un día completamente inverosímil. Pero no, así que es un poco eso, que estábamos ahí que... haciendo el esfuerzo, haciendo como que hacíamos el esfuerzo por irnos, pero no. No había manera. Pero nadie se lo creyó, además. O sea, estaba claro que ahí iba a estirarse la noche todo lo posible, por lo menos hasta que duraran las perrillas en el bolsillo. Los eurillos. Para ir a por la siguiente birra, digo. Pues esa situación que cuenta Vita, ¿a dónde vas? Yo creo que en un momento dado así nos hemos visto todos. En algún momento de nuestra vida. Y algunos en varias ocasiones. Y algunos incluso en varias ocasiones a la semana. O sea que... En la misma semana incluso. En la misma semana, sí, sí. Bueno, pues está muy bien. Claro, es que me mola saber las cosas que cuentan por las letras de las canciones. Sí. No, parece bien. Y como normalmente pues suele ser un poco reacia a explicarlas y tal, pues te vamos a dar un poco de tormento durante los próximos minutos. Aunque hay canciones que tampoco tienen mucho que explicar, porque, bueno, tocaréis sola, ¿no? Sí, tocaremos sola. Esa no tiene, esa es un saludo tal cual. Pues, ahí no hay que darle vueltas. Estamos empezando muy poco a poco a componer alguna canción en castellano. ¡Ey, qué guay! ¿Qué me cuentas? Sí. Pues nos hacéis muy felices. Adiós, bueno. Adiós al Collins. Pero bueno, de momento es un embrioncillo. Estáis embrioncillo. En ello. Poquito a poco y bueno, guay, pues súper contentos. Ya te digo, o sea, es la tercera vez que venís al programa. La primera vez ahí pues con unas demos, la segunda vez con un 7 pulgadas, como bien decía Julio, y ahora ya con un álbum que os ha quedado bien chulo y del cual vamos a ir hablando en los próximos ya 52 minutos. Pero siempre os pedimos a los invitados a la isla que os traigáis algunos temillas para compartirlos con esta distinguida audiencia. Así que vamos a empezar la cera al asunto. Empezamos con PJ Harvey. Bonita lección. Que siempre es una... Es una manera estupenda Alegría. De empezar. Nos vamos con el primer álbum de PJ Harvey, con una canción que se titula Dress. Dress. Harvey sonando aquí, Leila encanta, porque His Majesty the King lo ha querido. Sí, y ya se sabe lo que pasa con los reyes. Sí. Cuidado. Aunque últimamente están ahí en tela de juicio. Sí, sí, sí. Y, en fin, ya tienen sus achaques y tal, y yo me imagino que le ven más indefensos y dicen, ala, a por ellos. A por ellos, que son, pues eso. Dress, una de las canciones del primer disco de PJ Harvey, de Dry, que está a punto de cumplir 20 años y ahí está, lozano, como el primer día, el jodido. Menudo pedazo de canción, de canciones. Que nos cuenten, His Majesty the King. El porqué de vuestros peinados. Sí. Pero... si veis qué tal, no, ¿eh? Pues... si tenéis algo que contar, si no pasamos. No, pues hombre, a mí PJ Harvey siempre me ha gustado mucho y yo creo que para mí es un referente. Pero sobre todo hemos elegido la canción porque hace poco tocamos, hace un mes y medio, dos, en el día de el Record Store Day. Record Store Day tocamos en Cuervo. Uh-huh. y hicimos un set que no era acústico, pero que tampoco era todo lo grande que solemos llevar. Parecido a lo del año pasado. Sí, aquí. Un poco así. Y entonces, bueno, elegimos unas cuantas canciones y siempre aprovechamos esas ocasiones como para... no sé, para hacer algo un poco distinto. Y como normalmente tocábamos una versión de Mark Lanegan, que es la que de hecho hemos grabado para el disco, pues dijimos, bueno, si le quitamos el de boda a Dress, nos queda PJ Harvey. ¡Qué chorrada más grande! Además fueron exnovios, ¿no? ¿No? Creo. No sé, sé que hicieron... bueno, pues fueron novios y luego exnovios. No, pues eso, pues Wedding Dress, pues dijimos Dress, que también es una canción que nos gusta mucho. Y que empezamos así a tocar en el local un poco de coña y de repente salió bien y fue como, bueno, pues la pues nos la llevamos. O sea, que es un poquito vuestra, ¿no? Bueno, sí, no sé, supongo que en sí. En plan homenaje, ¿no? Como claro. Siempre se dice. Cuando, no sé, cuando uno hace una copia de o imita una canción, es que una especie de homenaje. Hay canciones que a mí me gusta cantar y la verdad es que las canciones de PJ Harvey mola mucho cantarlas porque es muy, no sé, es un poco exagerada a veces y tiene muchos cambios con la voz y no sé, entonces pues es divertido cantar canciones de ella y además que hay veces que nos ponemos a tocar otras canciones y no salen y esta de repente salió a la primera y dijimos pues mañana pues la tocamos bien, ¿para qué no vas a comer la cabeza? Ahí que sí, hombre. Ha dicho Clara que para ella PJ Harvey es un referente y la, no sorprende porque si haces esa pregunta, oye, para ti, ¿qué artistas pueden ser referentes y tal? Es fácil, no todas decir lo mismo, ¿no? Pero es fácil que siendo chicas sí sea un modelo. O sea, casi parece inevitable o extraño que si haces rock, que tienes una determinada edad y haces un determinado tipo de rock. ¿Me estás llamando mayor? No, al contrario, no, pues tienes la edad suficiente para haber conocido a las canciones de Serías Harvey, mayor, ¿no? Si te gustara Patti Smith y fuera un referente. Ahí sí serías mayor, pero siendo de PJ Harvey, jóvenes. Bueno, supongo que el referente de PJ Harvey es Patti Smith y el mío es PJ Harvey. Y así sucesivamente. Yo no creo que vaya a ser el referente de nadie, pero bueno, me refería a... todos andará. A generaciones. No, pero eso, que parece casi casi inevitable, ¿no? Que siempre aparezca la figura de PJ Harvey y en este caso, vaya. Lo cual a mí me parece estupendo, ¿eh? O sea, que no tengo nada en contra porque soy fan, vaya. Somos fan. Descarado, somos fans. Bueno, pues hemos escuchado Dress, por cortesía de His Majesty the King, que hace unos pocos días, hace un par de días que acaban de regresar, ¿no? De Barcelona, del Primavera Sound, precisamente allí pudieron ver a PJ Harvey, entre otros cienes y cienes de artistas. De conciertos, sí. Vaya. Y bueno, pues aprovechando un poco que vosotros estuvisteis allí y nosotros no, y pues contadnos qué es lo que más os ha llamado la atención esta vez sobre el escenario, vaya. No sé, a mí ha habido muchas cosas, pero sobre todo las cosas de primera hora. Porque este año ha habido tanta gente que ha sido un poco caótico el poder escuchar bien un concierto. A mí me sorprendió muchísimo Ainara Legardón, pese a que ya la había visto, pero hizo un concierto a las 5 de la tarde en uno de los escenarios grandes e hizo un conciertazo tremendo. Muy poquita gente y... Qué grande Ainara, ¿eh? Sí. Brutal. No, y además que el cambio este que ha metido en el último disco, que de repente se ha vuelto súper intensa y tal, a mí fue uno de los conciertos que más me gustó. Le sienta muy bien. Que ese traje le sienta muy bien. Sí. Es verdad. Sí, sí. Pues además lleva una banda estupenda y muy bien. No sé, hay unos alemanes... que lo sepáis, que hay unos alemanes. Que comen pepino. Es que... los cabrones. Y luego se nos ponen como se nos ponen. Se han hecho vegetarianos, han dejado chucrú, han comido pepino. Disculpa el exabrupto, continúa, por favor. No, hay unos alemanes que tienen un nombre muy extraño, que es algo así como Struenzenden Neubauten, que no sé cómo se pronunciará... que la verdad es que también me encantó, que bueno, es un bad seat, de hecho. Sí, señor. Que no sé cómo se llama ahora mismo. Y para mí fue un conciertazo. Lixa Bargel. ¿Eh? Que fue muchos años de los bad seats de Lixa Bargel, ciertamente. Sí, sí. Y no sé qué más. ¿Tú, bueno, Clara? Creo que el concierto así que más me... Bueno, me perdí el primer día, me perdí a Ty Segall y a Luger. Porque me fui pronto a casa y bueno, a casa. Luger estuvieron. Y creo que Luger fue. Impresionante. Yo me fui a verles y la verdad es que cada día, yo no sé si es que eso de salir todos los fines de semana se nota, porque estuvieron impresionantes. Y luego yo creo que a mí, no sé si es el que más me gustó, pero disfruté mucho, mucho el concierto de Male Bonding, que era un grupo que me apetecía muchísimo ver, y me encantó. La verdad es que me lo pasé muy bien viéndolos. Y luego, pues eso, PJ Harvey, Pulp. El de Pulp estuvo muy bien. M-Ward también lo había visto la semana pasada en el Lara. Y luego, lo que pasa es que en el Lara estaba él solo con la acústica y fue un concierto impresionante. Y luego aquí ya estuvo con banda y fue pues un poco diferente. Lo que pasa es que se oía regular. Fleet Foxes para mí también fue. Claro, no le gustan mucho. Para mí fue un conciertazo. Porque era como el grupo que teníamos ahí, todo el mundo. A ver si las voces las van a hacer bien, tal, no sé qué. Y las hacen bien, ¿no? Sí, sí, lo clavaron súper bien. Hace un año pues nos veíamos con Nacho y Clara justamente en la misma situación. Ellos acaban de regresar de Primavera Sound. Ahora pues se repite... Incluso venían de tocar en el Primavera. Sí. Incluso. Ahora se repite la historia y esperamos que al año que viene pues sea pues eso, porque también habéis vuelto a actuar por allí o en fin. Lo podemos restaurar. O donde fuere. Yo ya creo que el 31 de mayo es el día que venimos nosotros aquí. Bueno. Yo no sé cómo lo veis, pero... No, pues sí, tampoco... lo reservamos ya. No hay problema, está libre. El año que viene está libre, lo aseguro. Bueno, pues luego sacamos el dietario y apuntamos. Ahora vamos a escuchar otra canción de His Majesty the King, de su nuevo disco. Esta se titula Collapse. Mistakes. You don't think bonita canción esta Collapse. Igual que todo el disco, a mí es que me ha flipado. Y antes, antes de empezar con el programa, les comentaba a Clara y a Nacho que efectivamente que me había molado el disco, pero que me gustaba más la cara B. Porque deben de saber, distinguida audiencia, todos los que nos escuchan a través del 100.4 de la FM, sintonía de Radio Círculo, o del 92.9 de la FM, sintonía de BFM Radio, o que nos sintonizan a cualquier hora del día, de la noche, cuando les apetece y les peta, a través de scannerfm.com, deben saber que el disco de His Majesty the King se ha publicado, está editado en vinilazo. Sí, señor. Yo lo sé. Ya, pero a mí me cabe. Tú lo sabes, pero... Sí. Ya porque quedara... Que me mira así con cara así fija y digo, hostia, que lo sé. Porque quedara claro. Como un poco interrogatorio. Y dentro de la carpeta lleva además el CD. Lo cual nos parece estupendo, ¿eh? Yo creo que era pensando en nuestras madres, en la mía, por lo menos de que siempre compra 40 discos. Bueno, mi madre sí. Para regalar. Para regalar todos, pero... ¿En serio? Sí, sí. Mi ¡qué madre. Guay! Hombre. Y no, pero claro, me decía, es que en y casa... Y creo que los vinilos del otro se los ha debido quedar unos cuantos. Se ha dicho, hija, por favor, sácalo en CD. Sácalo en CD, que si no... Uno, en mi casa hay un plato, lo que pasa es que el plato está hecho una caca y yo creo que ni siquiera funciona ya bien los altavoces. Así que, de todas maneras, para ir en coche y eso, que es donde ella escucha música. Porque el vinilo para el coche... Está engorroso. Está por explotar. El tema está por explotar todavía. Están en ello, ¿eh? Ya habrá más de un chino que le esté dando vueltas. Pero de momento lo que prima es el CD. Bueno, me imagino que aparte de por todo este tema que nos has contado, es también porque os mola el formato, ¿no? Porque, sí. Vamos, digo yo. Sí, aparte que luego yo creo que a nivel... O sea, la edición en vinilo así grandota, el diseño, pues... Gana. Claro, el diseño grande, el cartón y una serie de cosas. Yo entiendo que no todo el mundo tiene vinilo, pero por eso damos la opción del CD, porque o sea, el vinilo físicamente es algo bonito para tener, para el que quiera tener el disco, que lo puede tener en CD, pero creo que el diseño se degusta, digamos, mucho más en grande. Completamente de acuerdo. Y una cosa... ¿Cómo se puede conseguir? Porque si vives aquí en los Madriles lo tenemos más fácil, pero los que no a lo mejor tienen que seguir otro camino, ¿no? Pues a través de en Madrid yendo a Cuervo, a la tienda que está en la calle Velarde, se puede conseguir ahí porque está. Pero si no se puede ir porque no se está en Madrid, a través de su correo, que es info@cuervomusic.es, a través de PayPal, uh-huh. Puedes, no sé, el vinilo cuesta 17, entonces pues bueno, la cantidad que sea, en caso de mi madre, pues unos 100 aproximadamente. No, bueno, pues se pueden meter en nuestro Bandcamp y ahí... Ah, sí, también es verdad. Uy, sí. Que Nacho ha estado hoy... Se pueden meter en nuestro Bandcamp, que ahí hay links, incluso hay links para camisetas y bolsos que hicimos. O sea que habéis puesto una la posibilidad de tener una tienda, ¿no? Que da Bandcamp, la habéis aprovechado, ¿no? Sí. Para también distribuirlo a través de internet y por vuestros propios medios, sin ningún intermediario, claro. Claro. Bueno, lo hacemos a través de nuestra discográfica, pero vamos, por ejemplo, el envío es gratuito y una serie de cosas que tenemos y ahí. Y hay gente muy maja. Y luego a finales de mes o a finales de esta semana, no lo tengo muy claro, lo van a meter en el AFNAC. Bien. Bien listo. Y está en Spotify. Y está en el Spotify. Iba a decir que a propósito de tu comentario sobre NAC, que todo lo que sea de meter y eso está muy bien. Nos alegramos. Y luego vuestros conciertos, imagino que también lo tendréis ahí, tenéis puestecito. Apuntados al concierto de His Majesty the King, conseguiréis el disco. O sea que así, aunque al principio pueda parecer complicado, pues no tenéis demasiadas excusas. Podéis comprarlo si tenéis PayPal. Podéis entrar en la página Bandcamp de His Majesty the King. Si vivís en los Madriles, os acercáis ahí a la tienda Cuervo, que está céntrica, está en Malasaña, y lo trincáis. Y ya se les irá ocurriendo más cosas para venderlo. Y por supuesto en los conciertunis. Sí, sí. Ahí estamos, por cierto. Que hace poco estuvisteis tocando en Moby Dick, os fue muy bien, ¿Os fue también estupenda la venta de discos o menos? No, sí, la verdad es que claro. Sí. Fue una sorpresa. Vendimos como unos 70 discos. Brutal. O sea, una burrada. Sí, sí, sí. Y no fue su madre. Fue su madre, pero bueno, mi madre estaba, pero creo que los 70 no fueron de ella. No sé. No, bueno, en realidad vendimos además 70 del nuevo disco y 10 del antiguo EP. Qué guay. O sea, se vendió un montón. Sí. Qué guay. Había muchísima gente y estábamos, bueno, es que flipamos muchísimo. No es para menos. Porque la verdad, yo siempre digo lo mismo, estábamos ya tocando, yo veía a la gente de las primeras filas y a la gente que estaba atrás en la barra y tal, y en el centro pues veía negro, estaba todo oscuro y no veía nada, y de repente cambia la iluminación y digo, joder, si todo eso también es blanco. Gente. Y todo era gente, todo el rato había gente. Qué guay. Y no sé, fue muy guay, fue muy emocionante. Pues estupendo, y esperamos que sigan yendo las cosas más o menos así. ¿Tienen fechas? Habemos sí. Fechas. Habemos fechas. Por lo menos en el MySpace tenéis ahí en Valladolid. Valladolid sí. Con Guadalupe Plata el 17 de junio. Yes. El 19 en el Matadero. Día de la música. Sí. En los conciertos de por la mañana, uh-huh. Que son los gratuitos. Sí, señor. Y además luego... creo que habrá stand también de Cuervo y tal para... Como mandan los canales. Y luego el 30 de julio nos vamos a León, al Carmencita Festival. Alegría alboroto. Carmencita Festival, cómo sí. Mola. Eso estamos era una marca de pimentón, tío. Sí, sí. Sí, mitiquísima. Pues con Edredón, que son nuestros compañeros de festival. Es que siempre coincidimos con ellos en el Primavera Sound el año pasado, luego coincidimos con ellos en el Indispensable y ahora volvemos a coincidir con ellos en el Carmencita. Así que nada, a nosotros nos hace ilusión, esperemos que ellos también. Seguro. Y con Atención Tsunami y La Débil. Todo eso en León. En León, sí. O sea, ahí Madrid reconquistando a la inversa, ¿no? O sea, de sur a norte. Porque ¿hay sí, algún sí. grupo que no sea madrileño en cartel o...? No. Se van a cagar los leoneses. Bueno, pues... Adiós la húmeda. Sí, sí, sí. Oye, pues eso de momento y lo que vaya surgiendo, que sí. Seguramente sea mucho y bueno. Bueno, vamos a darle un poco de caña sí, al asunto, sí, ¿no? Sí, sí, porque todavía tienen que tocar algún temita aquí en Rigurosa Chique Session los amigos de His Majesty the King, pero nos tengo gustaría... Muchas ganas de tocar. Clara es la segunda vez que se levanta a por la guitarra. Efectivamente, se lo pide el body, lo de tocar. Nada, escuchamos a Pavement y enseguida escuchamos después a His Majesty the King en la Chique Session. Pero ahora nos vamos con Sadie Lane. Estos son Pavement, cortesía de His Majesty the King. Blind date with the chancer, we had oysters and dry lancers, and the check when it arrived, we went Dutch, Dutch, Dutch, Dutch. A redder shade of neck on a whiter shade of trash, and this emery board is giving me a rash. I'm flat out, you're so beautiful to look. Adaptation of the sequel to you. Hacía mogollón que no escuchábamos a... Bueno, yo por lo menos, que no escuchaba Pavement. Yo también. Es posible que me haya cruzado y con esta, canción. Y esta canción no recordaba lo chula que era, Shady Lane. Bueno, antes de que empecéis a tocar, contadnos un poco por qué habéis traído esta canción de Pavement en concreto. Porque tocaron después que nosotros... No, porque tocamos el mismo día que ellos y justo terminamos el concierto el año pasado en el Primavera y nos dio tiempo a dejar los instrumentos y largarnos corriendo a ver el principio de Pavement, y entonces estábamos eufóricos por Pavement porque habíamos tocado y no parábamos luego de cantar Shady Lane toda la noche. Íbamos por ahí. Bueno, de hecho hay una canción del disco que es... Que es un homenaje. Sí, un medio homenaje a Pavement. O sea, que es uno de esos grupos también importantes para, sí, para nosotros, ¿no? Nosotros, yo creo, para mí por lo menos. Sí, sí, sí. Qué jodido. Qué suertecita. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí. Clara tiene guitarrón, Nacho tiene guitarrón. Contadnos qué vais a tocar y todo vuestro. Pues vamos a tocar una canción que se llama Langostino. Pues que suene. Friday night, party at the beach. All my friends were there, was a place to be. And all the boys were there, all the girls were there. All the kids were surfing, all the kids were dancing. Sun, had a bit or two before we knew how we were with the crew. And all the boys were there, all the girls were there, all the kids were surfing, all the kids were dancing. Then I saw you there with somebody else, and I wouldn't dare to introduce myself. But you came to me, you said, little girl, won't you grab my hand, gonna take you dancing. Bueno, así suena Langostino, una de las canciones que hoy han tenido a bien Clara y Nacho, His Majesty the King, de interpretar aquí en la Isla de Encanta, en gloriosa a Chique Session. Y es una de las canciones que vais a poder encontrar si trincáis Long Story Short, que es su primer álbum, que ya está ahí pues a vuestra disposición. Vosotros os tendréis que buscar la vida, acudir a sus conciertos, navegar por internet, buscarlo como es debido. Si os mola lo que estáis escuchando, que esperamos que sí, Julito. Sí, sí, no. A mí sí. Esperamos. Y espero que ellos también. Bueno, ¿ya mejor, Clara? Sí, ya está. Ya hemos roto un poco de adrenalina ahí, hemos echado ahí el resto. Por cierto, muy bonita la canción. Gracias. Muy bien, toca. Y seguimos aquí en la de Encanta y vamos a meter otro temita de Long Hi Majesty de King, ¿o no? Sí, mi arma, sí. ¿Qué estás ahí pergeñando? Pues nada, estoy buscándolo. No, ¿lo está, tienes, lo tengo controlado o no? Sí, sí, ya pero lo tengo. ¿El 7? No, está... El 7, sí. Está ahí. Antes de escuchar a Black Keys, a Black Keys, que es lo próximo que va a sonar en el programa, quería preguntaros si esta forma, porque sois un grupo, pues, digamos que bastante eléctrico, por así decirlo, contundente. Si esta forma de interpretar las canciones también os pone o bueno. Yo creo que todavía no le hemos cogido el tranquillo, el acústico. No, creo que es algo que y no se lo vamos en a algún coger. Momento vendrá la luz y un día durmiendo nos levantaremos diciendo, lo tengo, pero de momento creo que nos falta un poquillo. Nos faltan cables. No nos sentimos muy cómodos. Ya. Porque, claro, estáis acostumbrados a todo lo demás y tampoco os habéis prodigado demasiado, ¿no?, en acústico. No. Por no decir casi nada o prácticamente nada, ¿no? No, de hecho lo evitamos siempre que podemos tener en acústico. Es como, bueno, y si puede, como el año pasado, y puede no ser en acústico. Y entonces, pues sí, podemos encontrar alguna solución para guarrear. Pues. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, joder, pues es un punto que nos hayáis deleitado. No, pero también, de todas formas, si se atreve la próxima vez con guitarra eléctrica, podemos intentar apañarlo. Sí, sí, sí. Por supuesto, si quieres volver a traer bombo, caja, platos y lo que fuere, pues ya haremos sitio. Que no sean timoratos, que nosotros no tenemos problema. Claro que no, si tenemos ahí a un equipo de producción trabajando para nosotros 24 horas, tengo que nos apañan en el asunto. Y oye, ¿nos podrían traer así un daiquiri o algo, que hace un poco de calor? Ahora ya vamos al guacamayo, no te preocupes. Vente para acá, Lebrel, que llevas una noche, joder, dando ni un palo al agua, dar, jodido. Que vamos, se ponga que leer la cartilla, ¿eh? Unos daiquiris. Sí, unos daiquiris. Pues venga, que rulen. Ahora ya está picando el hielo, el jodido. Yo voy azuzando un poco la chasca. Mira cómo pica. Bueno, vamos a escuchar a Black Keys. Venga, que suene. Que luego se nos va el santo al cielo, ya sabéis lo que pasa. Allá van. Black Keys, de Black Keys. Que se está poniendo de moda últimamente el tronáfago, o sea, que es la isla, que lo sepas. Sí, lo trajo José Ignacio Lapido, si no recuerdo mal, además este mismo disco hace unos meses, no sé si alguno más, Julito. El amigo Martí trajo Blackies. Martí Mujeres. Martí. Ah, Martí Perarnau. Sí, señor. Mucho, Martí mucho. De mucho. Vale, vale. Es que ese día no estuve. Ese día hiciste pay, mariquita. Sí, no me queda más remedio que hacerlas. Bueno, esta canción de Black Keys se titula Howling for You, aullando por ti. Y bueno, esperamos que os haya gustado. La verdad es que este disco está molón. Contadnos. Pues la verdad es que este tema para nosotros, sobre todo este disco, antes de grabar nuestro disco, nos fuimos unos días al norte a preparar los temas y hacer un poco las premaquetas y ver cómo iban. Y entonces en el viaje al norte fue como el disco que yo creo que más escuchamos. La verdad es que suena un poco como los anuncios antiguos aquellos de discos de viaje y tal, pero es un gran disco para ir de viaje. Para viajar. Sí. Yo no lo he probado en esa tesitura, pero todo es ponerse. Bueno, pues me parece un motivo más que razonable. Además nos gusta mucho, no solo eso, nos gusta mucho cómo suenan nos gusta mucho cómo suena todo el disco porque son los Black Keys. Claro. Pero nos gusta especialmente cómo suena la batería y de este tema era como queremos que suene así. Sí, fue un poco una de las múltiples referencias que llevamos a Gárate para así. A mí es que el bombo de este disco es algo que me tiene alucinado y fue una de las referencias. Hay que decir eso, que His Majesty the King han grabado este álbum en la provincia de Guipúzcoa, en un entorno idílico, en el estudio Gárate, que regenta el mítico Kaki Alcarazo, que es un músico que lleva pues mogollón de años en enormes bandas. Es que no ha estado en un grupo malo el tío. Mac, Cortatu, Neugorriak, Nación Reisa, en fin, que tiene el hombre mucho que contar, pero quien ha estado ahí codo con codo con vosotros no es Kaki, sino su hijo Marcel, ¿no? Sí. Que también le da esto de la ingeniería sónica. Sí, sí, gran tipo Marcel. Me encantó. ¡Marcel! ¡Te echo de menos! Que es un mozo, es un jovenzuelo que comentabais también antes de que empezara el programa, que tiene muy buen oído y que, pues eso, casi sin comerlo ni beberlo, está ahí y sabe lo que tiene entre manos, vaya, ¿no? Sí. Supongo que es innato o quizás es nato, pero bueno, el caso es que el tío es un hacha, tiene el oído muy fino y es, yo creo que si se lo propone va a llegar muy lejos, porque además es un tipo encantador y estuvimos muy a gusto también con Mikel, que es la persona con la que contactamos para ir a Gárate y tal, que además vino un día a comer y estuvimos con él. Bueno, el primer día nos llevó y el último estuvo comiendo con nosotros y la verdad es que toda la gente que hemos conocido que trabaja ahí es que no tenemos más que buenas palabras porque es que es gente más Mikel maja es el batería de Anari. Cuidadín. Palabras mayores. Sí. Cuidadín. O sea, Menuda fiera, joder, qué tío. Este hombre estuvo en BAP hace la tira. Sí, la yo pila creo de que años. También estuvo en Neugorria. Y en Neugorria, Mikel Abrego. De hecho, hay una canción del disco que está grabada con una caja que nos dejó. ¿Verdad? Pues queríamos que sonara una caja diferente. Justo en el tema este que está un poco homenajeando a Pavement. Y nada, él tenía una caja que sonaba muy bien, muy diferente a la mía. Y nos la dejó. Son muchos los músicos que toman esta misma decisión de marchar hasta Andoain para grabar en este estudio, que hay que decir que es un caserío que está en medio del monte y en el cual pues creo que no te queda más remedio que concentrarte, ¿no?, en el sí. trabajo, o sea, sí, no hay escapatoria. Apenas hay cobertura, internet funciona, pero para leer el correo y poco más. Y nada, así que no te queda otra. Tienes que estar a lo que se está. A lo que se está, efectivamente. Y os ha cundido la faena porque en una semana os habéis ventilado el disco y creo que los resultados pues hablan por sí solos. Son muchos la gente que trabaja allí. Pues últimamente, que yo haya sabido, pues Vetusta Morla, por ejemplo, también grabaron su nuevo disco allí. Aton Rumba, Anari, por supuesto. Tulsa también grabó su segundo disco allí. En fin, mogollón de gente, me imagino que que algo especial habrá allí, en esos montes. Sí. Algo tiene. ¿Más canciones, Julio? Tiene que ser así. Más canciones. Bueno, pues venga. ¿Estás convencido? Es que me acabo si estás convencido. Es que me acabo de dar cuenta de que sí, que más canciones, pero que hay que pincharle. Hay que pincharla. Vamos a escuchar otra canción de His Majesty the King. César va a hacer lo propio por cambiar el CDL. Y ponemos el corte 7, ¿no? Ahora sí, sí que sí. Sí, sí, sí. Hablamos de Grow. Hablamos de esa. Justo. ¿La tienes controlada, mi arma? Está aquí. Pues dale. Esta es la canción que abre la cara B de... Del disco. El vinilazo. Sí, sí. Vean cómo suena. Si es que se me hacen lo de los huéspedes. Tú sabrás. Se empieza aquí a la ruedecita esta del CD tronco y en lugar de poner la 7 pongo la 8. No tienes corazón. Pero mira, esa es la 7. Así suena Grow, una de las canciones que podréis encontrar si trincáis el nuevo disco de His Majesty the King, Long Story Short. Nos hemos enterado de que además es la favorita de Nacho. Que le cuente el porqué. A ver, Nacho, dinos algo. Pues la verdad es que ahora ya no sé muy bien por qué. No sé, no, es una canción que desde el primer día que la tocamos en el local, pues no sé, me llegó ahí... Y creo que luego en el estudio nos liamos un poco, hicimos algún arreglo con Javi y tal, y ha quedado súper bonita. Javi al que se refiere Nacho es Javi Ferraz, que es el compadre con el que os subisteis al estudio, sí, para que grabara. Sí. Vaya. Es el, digamos, el ¿cómo se dice? El ingeniero que pone los micros. Uh-huh. No ingeniero, o sea, es la persona que... Técnico, ¿no? Que le decimos, este bombo, y entonces él lo intenta. Hace así y sale el bombo. No, la verdad, yo creo que ya llevamos un montón de tiempo currando con Javi, nos conoce muy bien y siempre te aprieta las tuercas un montón, pero gracias a eso también saca cosas que dices, hola, lo podía hacer. Él también es músico, recuerdo que tuvo un grupo que se llama Polen, y durante mucho tiempo ha trabajado pues sonorizando conciertos y demás, o sea que así por lo menos a priori parece alguien de quien fiarse, con criterio, vaya, ¿no? Para... Sí, y además es muy friki, que eso también se agradece porque, no sé, bueno, supongo que cada uno conoce bien su profesión, pero aún así no deja de sorprender que controle tanto de tantos temas y tantas cosas que a mí me resultan imposibles, pero ya desde la facultad, que era como, yo quiero aprender sonido, pero no, el sonido no quiere que yo lo aprenda. El sonido se interpone entre mí. Y nada. Entonces, la verdad es que eso es guay, porque si nos conoce y le decimos referencias y tal, al final pues sabe lo que tiene que utilizar técnicamente y cómo nos tiene que... Con bronca de por medio. Bueno, sí, pero eso siempre. Este Javi, ¿cómo somos? Qué pronto tiene, de verdad. Vamos a escuchar más canciones. Esta es cortita, o sea que nos va a dar tiempo a escuchar a Waves y luego a despedirnos como está mandando. ¿Vale? King of the Beach, Waves, suena aquí en La Isla Encanta por cortesía de His Majesty the King. Esto va llegando a su fin. No ha habido Ola, no la van a poder tocar al final, pero ha habido Wave, o sea que al final tiene un temario ahí, un recursivo oceánico marino que viene muy bien a la isla. Y nada, para terminar, contaros el porqué de Wave y otra canción. Es una canción que nos gusta mucho también y fue otra de las del viaje a Gárate y que somos además muy de viaje, ¿no? Somos muy de viaje, sí. Y nos mola y no sé, es un grupo que nos gusta y también eran un dúo, yo qué sé, son muy guarretes, esas cosas. Bueno, ahora son un trío, pero antes eran dos. El plan era pues que ya estuviera sonando de fondo pues la última canción de His Majesty the King que va a sonar en el programa. Pero que no sé qué coño le pasa al cacharro este tronco que está dando mala vida. Que no ha habido manera. Entonces ha habido que subirle al CD que sí funciona y tirar para adelante. Clara, Nacho, ahora sí que hay que correr. Muchísimas gracias. Es lo que pide. Otra vez. Muchas gracias. Qué bueno que volvisteis. Y nada, pues el 31 de mayo de 2012, si no antes, nos volvemos a ver por aquí. Vale, sí, a ver qué nos contáis para entonces. Que se nos apuntarlo ocurre. Bien en la agenda. Sí, sí. Muchas gracias y enhorabuena por el disco. Muchas gracias. Julito. Nos ha encantado el disco, nos ha contado su presencia. Con ello os decimos adiós y nos despedimos hasta la semana que viene, que en principio ya tenemos náufrago, pero vete tú a saber. Sí, a lo mejor última hora es un fiasco, pero de momento hay náufrago. Luego te cuento. ¿Sí ves? Ya lo sabía yo. Os dejamos con His Majesty the King.